Pichara, buen día, Julio. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, cuéntenos porque se han firmado, o han adherido, mejor dicho, desde el Consejo Deliberante, a una iniciativa que viene a solucionar la problemática de distintos vecinos y vecinos de aquí, de algunos barrios y de algunas nativas, ¿no? Bueno, en principio tiene que ver con la situación denominada Mupol Amser, que es una vieja temática, una demanda que lleva más de 20 años en la localidad. Ellos en su momento adquirieron un lote en el marco de una organización. Después hubo un proceso que hubo gente que se va de esa organización. Lo cierto es que son situaciones diferentes, hay cuatro situaciones diferentes. Nosotros recibimos, obviamente conocíamos la demanda, la recibimos a través de la entonces defensora del pueblo, que generó espacio de debate. De ahí tuvimos la directiva del intendente Pedro Pesati de trabajar en una a lo que nosotros denominamos comienzo de solución al tema, y esto se resolvió en la última sesión. La ordenanza que sacamos posibilita a los vecinos y vecinas involucrados en este proceso que puedan hacer la escritura paralelamente a la concreción de los servicios. Esto, a nuestro entender, en principio soluciona el tema de lo que implica ser dueño de un terreno indiviso. Soy dueño de todo y de nada a la vez, o de una proporción menor que no tenés el papel para hablar en criollo que pueda decir que es tuyo. Esto se soluciona con esta ordenanza. Por ejemplo, teníamos la problemática de un grupo importante de vecinos y vecinas que habían concretado el tema de los servicios de agua y hasta el día de momento no lo pueden conectar y usar porque no está regularizada la parte legal del loteo. Esto se soluciona con esta ordenanza y aspiramos a la solución final de que puedan finalmente poner los servicios de manera colectiva y terminar con este proceso. Nosotros lo que decimos que es una salida, una ventana para empezar a solucionar el problema que data de mucho tiempo. Pichara, uh-huh. Y que son muchas las familias involucradas en estos dos temas, ¿no? Más de 300 familias. Uh-huh. Sí, también cada una tiene su particularidad. Nosotros trabajamos básicamente con y para las familias que tienen la necesidad de la vivienda propia, que son los que se juntan, los que demandan. También hay personas, ciudadanos y ciudadanas, que tienen tierra pero tienen vivienda propia y que lo tienen como una inversión. Creemos que darle la posibilidad de que vendan una tierra con escritura hace que el que va a comprar lo compre con más certeza y más seguridad. Y obviamente que esos vecinos que tienen dos o tres terrenos, no son la mayoría, pero existen, tengan el sentido común de o se junta con los vecinos que tienen la necesidad de poner los servicios o la venden a alguien de esa característica para que esto avance. Estamos en una emergencia en hábitat y no hay lugar para la especulación. Y esto lo tenemos que entender todos, también los vecinos de manera individual. Ya se trató también la tarifaria y el presupuesto 2023, y en ese sentido han recibido el acompañamiento de las otras fuerzas políticas. Sí, sí, ha sido una premisa que han tenido todas las fuerzas que están representadas en el Consejo Deliberante, lo cual nosotros vemos con mucho optimismo, ¿no? Y con mucha gratitud de que se entiendan desde la fuerza política que para cualquier gobierno, no importa de la extracción que sea, es necesario tener el presupuesto aprobado para poder gobernar y planificar. Uh-huh. Lo cambio un poquito de tema y lo llevo al ámbito gremial y específicamente a la Mutual Magisterio, porque allí están renovadas autoridades y le toca enfrentar un nuevo mandato. Sí, bueno, es una decisión que pensé mucho, llevo un tiempo importante al frente de la Mutual y entendimos con los compañeros y compañeras que integramos nuestro espacio de la necesidad de, y esto es personal, creo que estoy transitando mi último periodo en la Mutual. Los periodos y los procesos tienen un final y yo creo que estoy en esa instancia y renovar la responsabilidad. Y uno de los temas, precisamente por eso entiendo que el intendente Pedro Pesati me ha designado en la comisión de tierra, que llevamos adelante con la Mutual, es el tema del acceso a la tierra, y terminando la gestión y empezando otra, podemos decir que ya sea con la vivienda propia, con el terreno, con servicios, más de 1,000 familias de docentes de Río Negro han accedido a través de la gestión de la Mutual para Magisterio, lo cual no es un dato menor y nos enorgullece y un poco gratifica el trabajo que venimos realizando. Me imagino que ese será entonces uno de los ejes a seguir trabajando. Sí, tenemos que seguir cerrando etapas. Tenemos un loteo de 180 familias en Chipoleti, lo mismo en Cinco Saltos, que todavía están en un proceso de concreción de la urbanización y queremos cerrar esa etapa también. Y hay que decirlo, nosotros estamos en otro escenario ahora. Nosotros en su momento accedíamos, comprábamos a un privado a través de financiación con una previsión económica. Hoy no la tenemos y tenemos que tener mucho más cuidado y manejarnos con mucha más cautela, ¿no? Bien. Bichara, le agradezco. No, gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Pedro Bichara.